Muy buenos días, señores y señoras. Gratitud especial al Instituto Ingeniero de Minas del Perú por este gesto de invitarnos a participar de la 32 de Perú. Permiso, señores. Porque es un gesto que expresa que en Perú no podemos mirar a quienes piensan distinto y plantean puntos de vista críticos para mejorar el crecimiento económico, garantizar los derechos de las poblaciones, el desarrollo sustentable y el derecho de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país como enemigos. La respuesta a los conflictos que estamos viviendo en el país no se resuelve con eliminación mediática o física de quienes cuestionan las actividades. Yo tengo que agradecer de manera especial porque vengo a hablarles en esta importante conferencia con cerca de 32 denuncias, la mayor parte de ellas mal archivadas, un atentado contra mi vida personal, un operativo de espionaje que duró más de un año y medio y una detención arbitraria con tortura de por medio. Pero aquí estoy, porque creo que lo que debe primar son la construcción de puentes, la construcción de soluciones con respeto a derechos para todos y para todas, como oportunidades para todos y para todas en nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación y por la atención que me merece la visita. ¿Cuál es el Perú que somos y que nosotros queremos representar? En el Frente Amplio, que tiene libertad, esta coalición política, izquierda ecologista que se presenta en el país en las próximas elecciones, nosotros estamos planteando el construir un Perú con justicia social y justicia ecológica. No es un despropósito, no es una quimera. Es un sueño que nos puede ayudar a todos a encontrar la senda del desarrollo, del entendimiento, de la armonía y la paz. Comenzar a cuestionarnos entonces cuál es el Perú que somos y que queremos representar es un tema importante. El Perú es un país mega diverso. Lo es en sus recursos naturales, lo es en sus culturas, con sus más de 5.500 comunidades andinas, lo es en sus 1.200 comunidades amazónicas que albergan a más de 2.5 millones de peruanos. Lo es también diverso en sus actividades productivas. 38.000 pescadores artesanales, 1.500.000 de productores agropecuarios con menos de 10 hectáreas, a los cuales además le debemos la riqueza y el potencial de nuestra industria gastronómica, porque sin esa biodiversidad no sería la potencia que es para el país y para el mundo. Es el país del 99.5% donde las empresas son pequeñas y medianas. Pequeñas y medianas empresas que son responsables del 49% de la producción nacional del país, que son los responsables del 49% del Producto Bruto Interno Nacional. Son las pequeñas y medianas empresas que concentran el 60% de los empleos totales, siendo la microempresa la que más empleos genera, 53% de la empleo ocupada, y 34% de esas microempresas están dirigidas por mujeres en un número que crece cada vez más. El Perú es también un Perú y es un país también minero, pero no es exclusivamente minero, es un país pluriproductor, es un país mega biodiverso. Y por eso, mi mensaje aquí es que la minería puede y debe aportar y entrar a jugar un rol dentro del Perú que somos todos y no contra el Perú que representamos, esta inmensa diversidad que conformamos nuestro país. Dicho ello, yo quisiera decir que tenemos que afirmar el crecimiento económico en nuestro país desde una perspectiva no solamente de mercado, sino también, y como lo ha recordado el Papa Francisco en su última encíclica, tenemos que pensar el crecimiento también en sus vertientes éticas, políticas y ecológicas. Mejor crecimiento supone mejor, debería suponer mejor democracia, mejores instituciones, debería significar mejores derechos ambientales, mejor agua limpia, mejor aire limpio, ciudades más verdes. Y por eso planteamos que el crecimiento debe ser justo para la sociedad, que el crecimiento debe ser justo para la naturaleza y que sea justo para las futuras generaciones, los hijos, los nietos que vendrán después de nosotros, que nos recuerden porque hicimos las cosas mejor pensando en ellos y no porque dejamos un mundo más deteriorado del que encontramos. La minería en ese sentido es una actividad económicamente importante. No sabemos bien, hay posibilidades de que hagamos desarrollo minero en el país, dada la importancia de la reserva que existe, del conocimiento que existe, del expertise que hay en nuestro país. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que el superciclo que explicó el crecimiento económico de nuestro país se acabó y que no se aceptaron las bases del desarrollo diversificado y sostenible. Algunos prefieren explicar el tema desde una simplificación de los problemas. En el Perú los problemas se explicarían porque hay no mineros y no hay mineros. Según el poder que se tenga para manejar los medios de comunicación, unos se convierten en los buenos y los otros en los malos. Creo que es una explicación simplista que no obedece a la realidad compleja que vivimos en el país. Y que por el contrario lo que tenemos que entender es que lo que ha pasado con el estancamiento y la paralización y la caída en realidad de las inversiones a nivel de las exploraciones y minería en todo el mundo es especialmente dramático. Ni siquiera la caída en inversiones y exploraciones en el Perú es de las más dramáticas que ha ocurrido. En el Perú, en el periodo 2008-2014, la disminución de las inversiones en el sector de exploraciones ha caído en menos 46%. Pero donde ha caído más es en un país como República del Congo, donde allí había muchas expectativas cifradas en la minería. Allí las inversiones en exploración cayeron en menos 84%. Y en un país como Canadá, que lleva a la delantera en tecnología, en explotación minera y en inversiones mineras, allí las inversiones en el periodo 2008-2014 cayeron en 57%. Pretender explicar la caída de las inversiones mineras por el factor arábico, dice el diputado periodista, o porque hay además una conspiración contra la minería, es una necesidad. No podemos ocultar lo que está ocurriendo a nivel mundial y en nuestro país. Busquemos encontrar los temas de fondo que explican los problemas que estamos atravesando. La caída de los precios de los commodities fue peor de lo esperado. Hablaba sobre eso con Lucho Garranza, sobre el tema de si esperaban ellos cuando estaban en el Ministerio de Economía que la caída fuera tan abrupta y tan drástica, y evidentemente no estaba en sus proyecciones. Esa caída además determinó que hubiera un bajo crecimiento del Producto Bruto Interno para el 2015 en América Latina. En toda América Latina, toda América del Sur y el Caribe, ha habido una contracción del Producto Bruto Interno fruto de la enorme caída de los precios de los commodities y fruto de la retracción de las inversiones en exploraciones. La minería, sabemos, es una actividad económica importante y tiene gran potencial. Algunos datos que podría leer sobre las reservas, el potencial de reservas más recursos en algunos de los principales grupos de explotación minera aportados por el ingeniero Jorge Acosta nos mostraban el siguiente: que si se explotara el oro que tenemos en reserva de recursos identificados a 2011 a ritmo de producción del 2010, habría para 28 años de producción sostenible. Si se explotara la plata pensada en las proyecciones de reservas para recursos del 2011 y al ritmo de producción del 2010, habría para 40 años de producción sostenible. Y si se explotara el cobre, decía esta misma fuente, en el potencial minero del Perú y producción de recursos sobre plata y cobre, en el caso del cobre, si se explotara sobre la base de las reservas para recursos conocidos en 2011 al ritmo del 2010, habría minería de cobre para 148 años de producción sostenible. Qué duda cabe que la minería es una actividad importante para el país. Pero las cosas no se pueden seguir haciendo como se han venido haciendo. Parte de ello es, por ejemplo, reconocer que el superciclo y el boom minero y los altos precios de los commodities aumentó nuestras brechas de productividad, generó más informalidad y predominancia de empleos sin derechos en América Latina. Las brechas existentes entre el nivel de productividad de la industria minera, si se compara con el sector agropecuario y la industria manufacturera, que es más intensivo en generación de empleo, es abismal. Y poco se hizo para resolver, y esa no es, no estoy achacando esa responsabilidad a las empresas mineras, estoy achacando esa responsabilidad a los gobiernos que han conducido las políticas económicas sobre la base de un optimismo que no supo prever, que no supo mirar la realidad, tal como ocurría, por ejemplo, en China y Colombia, donde se creaban fondos de reserva, fondos de pensiones, cuando las vacas estaban gordas. En el caso del Perú, ahora lo que se pretende hacer es hacer más de lo mismo en mayor extensión con menores regulaciones ambientales. Eso es inadmisible, no solo pone en peligro las otras actividades económicas, no solo pone en peligro la seguridad de las personas, sino, entiéndanlo bien, puede llegar a poner en peligro sus propias inversiones. Eso le hace daño al país, eso le hace daño a todos los peruanos y peruanas. Por esa senda no se puede seguir transitando. Cuando uno mira, además, cuáles son la desesperación de querer afrontar los problemas de la caída de los precios de los commodities y la parálisis y el financiamiento económico que vivimos, cuáles son las posibles explicaciones y los posibles senderos que nos conducen a callejones sin salida. Algunos señalan que el problema es la tramitología y la permisología para las empresas, pero yo soy ciudadano como todos ustedes, y sufro también la tramitología y la permisología cuando voy a atenderme en los servicios de salud, donde hay que esperar a veces meses para conseguir una consulta, más aún para una operación. Los problemas de la permisología y la tramitología los sufren los pueblos amazónicos, que están pidiendo la titulación de 2 millones de hectáreas de tierras y llevamos décadas, si no siglos, sin atender ese reclamo. Lo sufren las comunidades campesinas que no terminan su proceso de titulación. Entonces, hay un punto de coincidencia sobre la necesidad de que tengamos un Estado eficaz, eficiente y no corrupto. Pero ese nivel de reclamación debemos entenderlo que no es solo de las empresas, es de todos los peruanos y de todas las peruanas. Y lo que tenemos que ver es que eso no se resuelve señalando que lo que hay por delante es bajar la regulación ambiental. El índice de desempeño ambiental global del país, según la Universidad de Yale, un promedio de 178 países, el Perú se encuentra en el puesto 110. No es rebajando las exigencias y la institucionalidad ambiental que el sistema se resuelve. Allí están los informes de la Defensoría del Pueblo, que por ejemplo nos muestran en sus reportes de conflictos que los conflictos socioambientales son los que han generado mayor conflictividad en el país, y de ellos el 76.4% son conflictos generados por actividades empresariales. Tenemos que entender que los conflictos no se pueden resolver a palos en las calles, con espionajes telefónicos, con más leyes represivas o con recorte de libertades democráticas. El manejo de los conflictos tiene que venirse de una capacidad de la sociedad, del Estado y de las empresas de encontrar caminos comunes que sepan que en algunos casos proyectos que garanticen trabajo, que no van a generar graves daños ambientales, que garanticen además que las otras actividades económicas que compiten en el territorio no solo no van a ser afectadas, sino van a ser mejoradas, ese es el camino por donde tenemos que avanzar. Y lo que hay que decir con claridad es que el avance de nuevos proyectos mineros no depende pues de una solución represiva. Y por eso tenemos que reconocer que hay empresas y empresas. Hay empresas que han suscrito los acuerdos globales sobre derechos humanos. Y si bien es cierto, todavía se niega a que los acuerdos sean vinculantes, es del todo claro que tenemos que avanzar allí a soluciones claras. Y de otro lado, tenemos que reconocer que esos problemas no solo se extienden a la minería legal, también se extienden a la minería ilegal. La minería ilegal necesita una respuesta de orden social, económico, necesita que se resuelvan los problemas de las concesiones, de los permisos, de las tecnologías que usan, del acceso a crédito y mercados limpios, o en otros casos, que se sometan a programas de reconversión productiva para salir de su actividad ilícita. Pero hay que decirlo claramente, el Estado no puede aplicar medidas de carácter punitivo allí donde se desafía el respeto a las leyes que cautelan derechos sociales, económicos y ambientales. Por eso el Perú que queremos es un Perú pluricultural, un Perú mega biodiverso, de economía altamente diversificada y competitiva, con justicia ecológica, que las decisiones sean consultadas no solamente en los bufetes de las empresas y sus abogados, sino que lo sean también consultadas con las poblaciones, Queremos un país descentralizado, con instituciones que funcionen y esté libre de corrupción. Más aún cuando sabemos que los diversos estudios de prestigiosos economistas o de Transparencia Internacional muestran que los países con mayor cantidad de recursos naturales son los países más propensos a la corrupción. A nivel de propuestas, nosotros proponemos el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, no su desmantelamiento. Proponemos el respeto de los derechos de los pueblos a las consultas. No es pedir nada imposible. El Perú había suscrito el convenio 169, tenemos la ley de consulta previa, libre e informada, y por eso han hecho muy malas empresas que, coludidas con un gobierno que ha ocultado la base de datos de comunidades campesinas, ha otorgado permisos entre territorios de comunidades donde debió haber procesos de consulta, y sobre eso se va a abrir un conjunto de problemas legales y un conjunto de problemas sociales que podríamos haber evitado. No es la colusión entre empresas y malos funcionarios que resuelven los problemas de este sector o de cualquier otro. Hay que planificar y garantizar que las inversiones sirvan para diversificación productiva y desarrollo social. Hay que trabajar en la materia de transparencia y rendición de cuentas para evitar la corrupción. Hay que reordenar la cadena de toma de decisiones en base a las metas de desarrollo nacional para que haya planificación territorial, procesos de zonificación ecológica y económica y ordenamiento territorial, para saber dónde sí van tales o cuales actividades y dónde no, dónde hay restricciones para la convivencia y el respeto. Hay que hacer que los proyectos de inversión tengan en cuenta los planes de concertación de desarrollo. La gobernadora regional de Arequipa, que pasó aquí con su presencia, sabe lo importante que es considerar planes de inversión para su región, respetando sus planes de desarrollo y no ignorarlos. La aprobación de los estudios de impacto ambiental y de las evaluaciones ambientales estratégicas, ya no en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, sino en un ámbito autónomo de respeto y de garantías de legitimidad y de credibilidad para la población, que esté en el Ministerio del Ambiente. Que luego no neguemos el derecho a consulta previa y a contratos de explotación, evaluación y fiscalización ambiental. Estas propuestas pueden conducir a las empresas mineras a caminar sobre la base de un auténtico valor compartido, socialmente respetuosas y ambientalmente más cuidadosas. Algunas hacen mejores esfuerzos que otras, otras simplemente están requisitoriadas por delitos ambientales o por corrupción, como lo sabemos. Finalmente, yo quisiera decir que la minería no va a poder seguir siendo impulsada en su crecimiento con el actual modelo económico y con un Estado ineficiente y corrupto, pues está poniendo en peligro los derechos de las poblaciones que resisten también los derechos de los propios inversionistas. Necesitamos un nuevo marco institucional que asegure las inversiones mineras para un desarrollo con justicia social y ecológico. Las empresas que tienen malas prácticas no van a poder seguir aprovechando de las debilidades del Estado. Lo decimos claramente. No van a poder seguir aprovechando de la falta de planificación del desarrollo o de la impunidad para la corrupción y la violencia. Esa es parte de nuestra propuesta política y esperamos que sea acogida y comprendida. Queremos garantizar, gobernar para garantizar los derechos de los pueblos y de las empresas y hacer que la riqueza proveniente de la renta minera sirva para diversificar nuestra economía de modo que sea ecológicamente sostenible. Llamaremos a las mineras que así lo quieran a ser parte de esos pactos. Muchas gracias.